me hiciste lo que quisiste y después te fuiste lejos de mí. Me hiciste cosas que nunca me han hecho en la vida, pero fui feliz. Si me entregué por completo es porque te quiero, te espero mi amor. Me enseñaste tantas cosas que al final de cuentas no hay como vos. Te llevo a mi pensamiento con la ternura que nombro. Desde que tú te alejaste vivo muy triste, me falta todo. A veces salgo con alguien como queriendo pasar el tiempo, pero es inútil, no puedo, lo siento, no quiero, me faltan tus besos. Quiero me